Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que comenzamos ahora, esta que arrancamos en este instante, se convierte ya en la número 1431. Como siempre, recibe los saludos, encantado una semana más de estar aquí, de Julián Martínez. Te acompaño durante las tres próximas horas. Tres horitas cargadas de rock y de metal. Para que disfrutes de los mejores sonidos a través de las ondas de Caravaca Radio, de Asalto Mata Radio Rock.com, CDMusicRadio.com, RockInvierzo.com, Radio Free Rock.com. En Colombia, Altavox Radio. Y en Argentina, Radio Crimen Online. Bueno, pues hechas las presentaciones de rigor, arrancamos con lo nuevo de Épica. Cruzamos el río. Rivers, lo nuevo de Épica, para comenzar la edición 1431 de Con Fuerza Heavy. Out of Hemos querido empezar así, relajaditos, tranquilitos, porque queríamos estrenar el nuevo single de Épica. Se llama Rivers. Y hoy nos servían para arrancar esta edición 1431 del Con Fuerza Heavy. También te digo que esto no va a ser así todo el tiempo, ¿eh? Venga, estás escuchando Con Fuerza Heavy. Healer, y esto es Into the Unknown, la nueva canción que están presentando en estos días y que hoy nos ha servido para hacer ese arranque con voces femeninas, que me apetecía a mí mucho esta noche comenzar el programa así, reivindicando las grandes voces femeninas que hay dentro del rock y del metal ahora mismo. We are Oxide, and this is our story. Endless Row, así se llama lo nuevo de una banda llamada Oxide. Hoy van a ser protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Yeah. Endless Road, así se llama esta primera aportación discográfica para una banda que nos llega desde Oviedo. Que como banda pues tiene una trayectoria todavía cortita, pero que ya arrancan con este primer trabajo, con este primer larga duración, que nos da una clarísima muestra de que aquí pueden venir cosas muy, pero que muy interesantes para el futuro. Se llaman Oxide y al otro lado del teléfono tenemos a Mariano González, que es batería de la banda, y a Iván Fernández, que es guitarrista. Muy buenas noches a ambos. Hola, ¿qué tal, Julián? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Un saludo a toda la gente de Con Fuerza Heavy. Es un placer teneros aquí en el programa. Decía que como banda no lleváis demasiado tiempo, apenas un par de años, ¿no? Sí, en efecto. Mira, más o menos a mediados de 2018, Iván, que nos conocía a todos por separado de diferentes proyectos y demás, nos fue contactando porque tenía en mente, oye, unos temas que había compuesto, unas ideas para darles forma, y nos reclutó. Fuimos entrando poco a poco y sí, a medio, más o menos en septiembre de 2018 fue cuando hicimos el primer ensayo. Y desde entonces, pues hasta hoy. Empezáis a preparar canciones, empezáis a darle forma a lo que ahora ya se ha convertido en vuestro primer disco. Cuando vosotros arrancáis como banda, ¿teníais una idea clara de qué es lo que queríais? Me refiero, nos juntamos, hacemos una banda que haga este tipo de música, este tipo de canciones, ¿O eso surgió luego solo, directamente, las canciones tomaron su propio camino y el estilo incluso de la banda? Pues mira, aquí el gran culpable es Iván, el que tengo aquí a mi lado, porque la mayor parte de los temas que están en el disco, por no decir casi todos, eran ideas que él ya tenía hechas, con un esbozo, una idea muy básica, pero ya tenía unas grabaciones. Eso sí, lo que sí fue cogiendo forma quizás es un poco el sonido que yo creo que cogió contundencia con el tiempo, porque cuando nos fuimos a ensayar vimos que los temas pues sonaban muy bien, a todos nos gusta más o menos el rock, algunos más caña, otros menos caña, pero coincidimos en que bueno, que nos gusta la potencia en el sonido, y eso sí que fue algo propio del trabajo poco a poco en el local de ensayo. Pero la idea original viene toda de Iván, que los temas básicamente, salvo alguna improvisación que se convirtió en tema, de estas cuando te pones a ensayar, el resto de las ideas venían ya de la mano de Iván. Ya las tenía ya pensadas, Iván. Sí. Bueno, sois de Asturias, una tierra que no para de dejarnos grandes músicos, grandes bandas. Os plantáis a ensayar, a prepararlo todo, a ultimar ese primer disco, y llega una pandemia. Esto sí que no se lo esperaba a nadie. Imagino que rompe un poco todos los planes. Pues imagínate, vaya que sí, porque estábamos en la primera semana de grabación. De hecho, nos cogió justo el cierre cuando llevamos una semana grabando, y hubo cosas, sobre todo a nivel de voz, que quedaron pendientes de hacer. A nivel de instrumentos, la mayor parte ya estaba hecho, aparte de que se hubiera podido mejorar o hacer la típica toma adicional, pero bueno, eso estaba casi todo hecho, pero la voz no nos crujió. Y nada, hubo que esperar a que se fuera levantando el confinamiento para poder acabar las voces. Luego, eso sí, todas las mezclas, pues más o menos hicimos, como quien dice, vía WhatsApp, ¿no? Intercambiando con Dani Sevillano las ideas y demás. Y sí, a ver, fue un corte porque lo que podía haber estado hecho en mucho menos tiempo, pues ya ves, se dilató hasta noviembre que lo pudimos acabar y sacar todo. Sí, pues la verdad es que partió ahí todo ese trabajo por la mitad, afortunadamente se pudo retomar. Has nombrado a Dani Sevillano, habéis estado trabajando con él, es pues siempre una garantía de que las cosas van a salir bien. ¿Cómo ha sido trabajar con Dani? Pues muy cómodo, la verdad, porque como bien dices, aparte de garantía y de la solvencia que él tiene haciendo grabaciones para discos de estilo rock y de metal, sobre todo, tiene mucha paciencia, y aparte, sin meterse en tu idea, sin querer cambiarte evidentemente lo que tengas tú en mente, te da pautas, te da pistas, te da recomendaciones sobre por dónde tirar con las cosas, ¿no? Cuando a lo mejor te ve un poco atascado y demás. Entonces, nada, muy contentos con él. Es verdad que los tiempos han cambiado muchísimo a nivel de la música, de todo en general en la vida, pero también obviamente en la música. Y tú has dicho antes que llega la pandemia, que llega el confinamiento, aquel momento además más duro también de este confinamiento, que era cuando nos encerraron a todos en casa y bueno, pues había que comunicarse, como decías, a base de WhatsApp, de mensajitos. ¿Qué ha aportado la tecnología, ¿no? También a poder realizar cosas que hasta hace muy poco eran impensables. Pues Pues sí, y además en otro detalle que te vamos a dar. De hecho, incluso gracias a la tecnología, durante el confinamiento, pudimos hacer, aunque pocos, algunos ensayos a distancia. Conseguimos localizar una aplicación en la que conseguimos también que hubiera poca latencia, se llama Yamulus, y la verdad que, bueno, algo impensable hace evidentemente un año, ¿no? Sobre todo en nuestro caso, ese fue el impacto más grande, porque en plan videoconferencias y demás, pues oye, de vez en cuando sí que para charlar o para hacer algunas cosas lo hacíamos, pero en líneas generales, donde nos pusimos muy tecnológicos fue con eso, con la posibilidad de poder ensayar cada uno desde casa. Sí. Y el resultado fue bastante bueno. No es la misma experiencia, pero evidentemente mucho mejor que un ensayo. Está claro, está clarísimo que hombre, uno de los grandes fastidios de presentar un disco en este momento es que imagino que estáis deseando de tocarlo en directo, ¿no? Y ahora, bueno, pues tenemos las circunstancias que tenemos y lo ha dejado todo ahí en stand-by, todo en espera, pero a nivel de ensayos y demás, como tú decías, bueno, pues ha dado posibilidades que hasta hace muy poco eran impensables. Estáis deseando, ¿no?, de tocar esto en vivo. Uf, pues es el gran objetivo, es la espina que tenemos clavada, porque desde que nos juntamos, no pudimos llegar a hacer nunca un concierto en directo por diferentes, vamos, por no tener sobre todo suficientes canciones y por tener sobre todo ganas de pulir las que teníamos para ir preparando el disco. Y luego, bueno, evidentemente cuando se vino de encima todo esto, pues ya tuvimos claro que iba a haber que esperar bastante tiempo hasta poder tener opciones a dar algún bolo en directo. Así que no nos queda nada más que tener paciencia y oye, esperar que con suerte todo vaya pasando lo más pronto posible, ¿no? Efectivamente. Bueno, está Iván ahí contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Me lo pasas. Te lo voy a pasar, mejor dicho, el teléfono para que te pueda escuchar y así te contesta directamente. Efectivamente, perfecto, perfecto. Vamos a charlar. Hola, también. Buenas noches. Hola, Iván. Iván, cuéntanos, nos estaba diciendo Mariano que los temas, cuando la banda comienza a arrancar, ya sí, los tenías tú preparados. Cuéntanos cómo nacieron estas canciones y cuánto tiempo las tenías. Bueno, pues mira, después de estar en, bueno, ya en varios grupos de estas cosas que se acaban y demás, pues nada, dije, pues me apetece componer. Y bueno, empecé a componer y así fue, ¿no? Empezaron a salir y es eso, nada, ponerme a trabajar en ello, tener paciencia, querer y entre lo que ya llevaba, pues nada, luego reunirlos a ellos, que ya lo tenía pensado, para, vamos, eran las opciones que pensaba para hacer el grupo, porque ya nos conocíamos de otros grupos y demás, y nada, me dijeron que sí, y fue todo perfecto, todo rodado. Luego ya algún tema, incluso es alguna improvisación que nos salió en el local de estudio, y nada, todo muy bien, perfecto. Todo perfecto, efectivamente. Estaba comentando con Mariano también, ¿no?, qué historia esta, ¿no?, de presentar tu primer disco cuando arranca la banda ya de cara a los seguidores, a darse a conocer, pues ya para todo el mundo, con temas grabados en un primer trabajo, en un momento tan complicado como este, en un momento de pandemia en el que pues se nos ha vuelto la vida a todos patas arriba. Sí, mira, fue la verdad, mira, al final lo que pasa es que la ilusión puede con todo, porque estábamos muy ilusionados y seguimos muy ilusionados con el proyecto y con todo. Tuvimos esa mala suerte, mira, además justo cuando estábamos grabando fue la última semana que estábamos en el estudio, fue cuando nos confinaron ya de viernes. Uh-huh. Y no sé si te comentó Mariano, teníamos la música está prácticamente completa, pero bueno, el tema de voces y demás, pues claro, tuvimos que volver luego con Dani, que se portó maravillosamente con nosotros, nos dio todo tipo de facilidades, bueno, un Dios para él, y fuimos, incluso yo metí una segunda guitarra, luego una vez pasó, ¿no?, ya estábamos más liberados del confinamiento y demás. Y bueno, nada, hasta que ya por fin se pudo sacar. Pero sí, nos pidió de lleno esto y hay que apechugar, es lo que hay. Efectivamente, es lo que nos ha tocado. Luego, ya cuando por fin podemos volver a juntarnos todos un poquito más cerca, que no del todo, pero un poquito más cerca, ya pudisteis terminar todo el trabajo, se prepara y nos plantamos en el final del 2020 cuando os decidís a publicarlo. Las cosas ya también empezaron a ir otra vez complicadas, que fíjate cómo las tenemos otra vez en el plano sanitario. ¿Os planteasteis en algún momento el aplazarlo, el decir, mira, vamos a esperarnos un poco, que si no, no lo vamos a poder presentar ni en directo? Pues mira, te soy sincero, en ningún momento. Nosotros teníamos la obra acabada y además es que estamos ya empezando con la siguiente. O sea, nosotros, este es un proyecto esperamos tirar con él bastante y nada, ¿no? Nos cogió esta mala suerte y no pasa nada. Ya podremos presentarlo en directo. De hecho, tenemos muchísimas ganas, eso sí. Tenemos muchas ganas de volver a tocar en directo. Porque además me decía Mariano que como banda todavía no habéis tocado, ¿no? Que va, es que nos cogió... A ver, yo con el cantante, con David, toqué en otras bandas, tocamos. Toqué con Mariano hace muchísimos años en otro grupo, pero bueno, ya sabes, en otro tipo de bandas y ya de años atrás. Y con Frank, con el bajista, estuve tocando también, compartiendo grupos 6 años. Entonces, bueno, hemos tocado una vez juntos, pero no defendiendo a Oxide. El proyecto que tenemos juntos, no, eso no hemos podido tocarlo en ningún sitio. Además, no hemos tocado nada, nada de nada. Nosotros mismos en el local, nada más. Todo ahí en el local, efectivamente, y claro, un músico disfruta mucho cuando compone, disfruta mucho cuando lo graba, mucho también cuando se publica el disco, pero eso de compartirlo con el público desde un escenario, eso los músicos, en fin, que es algo muy especial. Y esta pandemia os está privando de eso, ¿no? Habrá que tomarse la revancha, ¿no?, con el siguiente. Está clarísimo. No, y con este. Yo tengo todavía esperanzas. Hombre, esto en algún momento... Tenemos ganas de presentarlo, a ver cómo se puede, las circunstancias generales que sean. Pero vamos, o sea, yo creo que a ver si en este, más que se pueda, hemos pensado hacer algo ya. De hecho, estamos preparados para ello. Pero bueno, ahora en las circunstancias que estamos viviendo, pues no se puede ni patalear. ¿Qué se va a hacer? Exacto, hay que esperar todavía un poquito. Para aquellos que quizá esta sea la primera oportunidad que tienen de escuchar Outside, que a lo mejor las primeras canciones que han escuchado son estas últimas semanas aquí en el programa, ¿cómo les podríamos definir la música? Porque, por ejemplo, ahora, antes de hablar con vosotros, hemos escuchado en Lee Road, el tema que le da título a todo el disco. Uh-huh. ¿Podría definir un poco lo que se van a encontrar en el álbum? Sí, mira, sobre todo lo que van a encontrar es mucha ilusión y muchas ganas. A partir de ahí, yo creo que somos rock, hard rock, en algunos momentos algo setentero, en otros momentos a lo mejor ochentero, un hard rock no muy duro, pero bueno, yo creo que nos movemos, tampoco tenemos una... Yo creo que somos muy versátiles en eso, no tenemos un estereotipo de sonido para todos los temas, yo creo que son muy variados y que tocamos varios palos, entonces yo creo que van a encontrar variedad, ganas e ilusión. Eso se nota, y os lo aseguro, yo que sí que me escucho el disco ya varias veces, os aseguro que esa ilusión y esas ganas se notan en cada uno de los temas que componen el álbum. Dices que ya empiezan a surgir ideas nuevas para lo que será todavía, dentro de un tiempo, el futuro segundo disco. ¿Notas que el camino de Oxide va a evolucionar hacia algún camino concreto, en algún sentido? ¿Notas que algo evoluciona? A ver, yo creo que evolucionas con los propios temas. Cada tema te marca un camino. Entonces hay temas que ya se ve, nada más que nacen, por dónde van a ir, y otros que al final también. Yo creo que al final en el trabajo conjunto siempre somos nosotros. Entonces el sonido ya lo tenemos nosotros porque cada uno tiene su estilo. Entonces cuando te juntas como conjunto, el estilo siempre queda en cada tema. Entonces yo creo que va a ser más o menos lo mismo. O sea, es nuestro estilo. Un hard rock, rockeros, 70-80, por ahí nos movemos. Bueno, pues a mí me parece genial porque a mí me ha encantado Endless Road, o sea que si es una continuación, pues bienvenida sea. Iván, muchísimas gracias a Mariano y a ti por acompañarnos esta noche. Enhorabuena por este primer lanzamiento, aunque haya llegado en tiempos complicados, pero de momento lo podemos disfrutar. Se lo recomiendo a todos los oyentes en distintas plataformas digitales y pues también siguiendo a la banda en sus redes sociales. Ahí vais a poder también escuchar la música del grupo que estoy seguro de que os va a gustar. Lo dicho, muchísimas gracias, pues, ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti y permíteme darte las gracias en nombre mío y de Fran, de Mariano y de David, de los 4 Oxides, por el apoyo que hacéis a esta música, a todo, vamos, todo lo que apoyáis y todo lo que ayudáis. Es un placer siempre. Muchas gracias, un abrazo. Nada, igualmente, gracias, señor. Vamos a escuchar otro de los temas de Oxide, de este nuevo disco que acaban de presentar y que se llama Endless Road. We'll be right back. Pues eso, ¿qué quieres que te diga? Que suena muy bien. El nuevo disco de Oxide desde Oviedo, te lo recomiendo, Endless Road. Y esta noche, protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Más, los LA Guns tienen nueva canción de su último disco, You Can Walk Away. Así suenan LA Guns. Nothing's right, gonna be a long way on tonight. Lovers fight, I've been away too long. Another day rolls by and it feels like an old friend. Nobody wants to do it, no one seems to care. Con, ya sabes, nuevo temita, sí señor, para su último disco. Y estos que vienen ahora son Lake of Tears. Sumérgete en este lago de lágrimas. Nuevo trabajo para Lake of Tears. Y hablando de discos nuevos, también nos vamos al último de los Aerion. Bloodline es la nueva canción, con la colaboración de Nora Luimo. Esto es Con Fuerza Heavy. Marchita, que llevan con este nuevo tema. Vamos a lo último de los Therion. Su nueva canción lleva por título Tuonela. Stand alone. el 26 de marzo, sí, sé que todavía falta bastante, se va a publicar Taking My Chance, el álbum en el que estará Taking My Chance, que es la canción que yo te voy a presentar ahora mismo, y es la nueva banda que une a Richie Kosin, de Mr. Big y Poison, y Adrian Smith, de los Iron Maiden. Ya te digo, 21 de marzo a la venta, no, 26, perdón, 26 de marzo a la venta, aún falta, pero nosotros te lo podemos adelantar ya. Gotten, madre mía. Si es que, claro, donde hay calidad, pues se nota. Un poquito de rock and roll en Madrid. Así han llamado este tema, incluido en Salvaje, los Balas sobre Broadway. Estuvieron hace unos días con nosotros aquí en el programa. Así suenan Rock and Roll Madrid. Tenía fin.

Mañana más zancada, sí señora, ahí estaban sonando. Bueno, nos vamos hasta el último disco de los Black Town Band. En él hay canciones como One, Two and Three Men. Ese primer disco que han presentado Black Town Band y que también ya lo presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy hace unas semanitas. Colectivo Suicida anticipan también nuevo single. Eres el agua sonaba era Tras el muro y es el nuevo tema que han presentado Colectivo Suicida y que hoy te acercábamos también aquí al programa, con Fuerza Heavy. Bueno, lo próximo que va a sonar en nuestro programa es el nuevo EP que ha publicado una banda murciana que arrancaron en esto del confinamiento en el pasado 2020. Bueno, pues ahora, con el arranque de este nuevo año, han publicado Ganas de Gritar, el primer EP de la banda, que abren con una canción como Tiemblas. Ellos son Reverso. Por supuesto que hay una razón para mirar el maltrecho camino que un día recorrimos. Es lo habitual, es lo más normal, es lo único que calma tu manera de pensar. Ni siquiera Les conocimos en el pasado año 2020, presentaban un tema que habían grabado. Y ahora, por fin, ya con la entrada de este nuevo año, de este 2021, han podido publicar el que es ya su primer disco, un primer EP con 5 temas, entre los que incluyen Tiemblas, esta canción que estaba sonando ahí de fondo a mis palabras. Son de Murcia, se llaman Reverso y Ganas de Gritar es el título de ese nuevo EP que acaban de publicar y del que vamos a hablar precisamente con Raimón, con el vocalista de la banda, que, si no me equivoco, nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Muy buenas noches. Hola, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte aquí en el programa. Pues lo mismo te digo, encantado de estar ahí contigo. La historia de la banda es curiosísima, porque vuestra aventura en esto de la música, con Reverso, ha comenzado en plena pandemia, y además en pleno confinamiento. O sea, cuando digo pandemia, me refiero al momento más chungo, al del confinamiento, al de estar encerrados en casa. Pues sí, tío, sí, así fue. De hecho, tú fíjate, es difícil montar una banda desde cero en condiciones normales, ¿no? Pues cuando menos en una situación en la que nos encontrábamos por aquel entonces, en marzo o abril del año pasado, en pleno confinamiento, con las medidas de confinamiento más estrictas que hubo. Y bueno, pues nos juntamos de manera virtual, todo motivado por la iniciativa de Alex, que es uno de los guitarras de la banda, y Rubén, que era entonces el batería también de la banda. Y bueno, pues nos fuimos sumando al proyecto, tanto Juancar como Fran y por último yo, y ahí nació Reverso. Es una historia muy, muy curiosa, porque efectivamente, como tú dices, si ya es complicado arrancar de cero en la vida normal, cuando digo la vida normal me refiero a estar en un local tomando una copa, hablando, quedando para tocar, conocerse, pues cuanto más difícil a través de un teclado en un ordenador o con un teléfono móvil, ¿no? Que ha sido un poco vuestra situación. Pues totalmente, totalmente. Como ya te he comentado, esto del confinamiento por aquellos entonces nos dio tiempo a prácticamente a todos nosotros a tener pues muchísimo más tiempo de ocio o más tiempo de, digamos, no dedicado al trabajo. Y bueno, pues ese tiempo lo dedicábamos a nuestra pasión, que es la música. Y bueno, Alex, al cual yo conozco durante ya mucho tiempo y con el que tenía una relación muy cordial, me propuso en un momento determinado entrar a formar parte de un proyecto musical que había montado con otros 3 componentes de manera virtual, y surgió la magia, macho, y Reverso se convirtió en, pues, yo qué sé, desde un proyecto virtual con una pinta extraordinaria a convertirse en una realidad actual de la cual, pues bueno, tú y todos tus oyentes podéis estar ahora disfrutando del resultado. Así es, efectivamente, con muy, muy buen resultado además. Bueno, se publicaba un videoclip, empezaba a dársele forma a esta historia, entrabas tú en la banda también ya para hacerte cargo definitivamente de las voces y bueno, pues el proceso ha ido generando una ilusión tremenda en vosotros, en los miembros de la banda, pero también en la gente que de alguna manera pues hemos estado enterándonos gracias a vosotros de todo lo que iba ocurriendo, como ha sido nuestro caso aquí en el programa, que, uh-huh, que hemos hecho que sonara pues la banda ya en distintas ocasiones, y llega el momento de entrar a grabar. Claro, en este periodo de tiempo es en el que se ha tenido que componer, se han creado las canciones que ahora habéis incluido en el EP. Si tuviéramos que definirlo para que los oyentes se hagan una idea, si esta, por ejemplo, es la primera vez que escuchan a la banda, ¿cómo podríamos contarles qué es lo que se van a encontrar en Ganas de Gritar? Pues bueno, Ganas de Gritar, como bien tú has dicho, es el primer EP de Reverso. Y lo que está claro es que todos los miembros de la banda, absolutamente todos, y yo creo que sin ningún género de duda, definimos la música de Reverso como rock duro. Es un rock duro, auténtico, puro y duro. Sí que es verdad que cada uno de nosotros pues tenemos nuestras influencias musicales más marcadas o menos, y ciertamente pues esa amalgama que de gustos musicales o de podríamos llamarlo incluso influencias, ¿no?, que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria personal y musical, joder, pues han confluido de una manera incluso diría mágica, ¿no?, dentro de la banda. Cada uno aporta una cosa absolutamente diferente a lo que aporta el resto de 4 miembros de la banda, pero que al confluir y juntarse, pues chico, yo no sé lo que pasa en Reverso, pero es que surge magia. El trasfondo de la música de Reverso, sin duda alguna, es puro rock, pero tiene tintes, pues no sé, desde el más puro grunge de los años 90, los años al principio de los 2000, como del más puro y más clásico rock duro o metal de los 80, incluso a cosas aún todavía más actuales, pues como puede ser el nu metal del 2000 hacia adelante, ¿no? Yo no sé, es algo que incluso nosotros muchas veces nos preguntamos, pero ahí está. Es verdad que es una amalgama de sonidos, no de sonidos, sino de influencias en este caso, eso. Porque el sonido está muy claro, que es rock duro. Creo que la definición que has hecho primera es la más directa y la que todo el mundo va a entender, pero obviamente con distintas influencias, con distintas sonoridades que cada uno aporta a la banda con sus propios gustos musicales, como es normal. ¿Cómo ha sido la composición del disco, de estos cinco temas? ¿Cómo os habéis repartido el trabajo? ¿De qué manera habéis participado? Bueno, pues mira, este EP fundamentalmente se fraguó ya durante el confinamiento del inicio de la banda. Porque, bueno, pues tuvimos muchísimo tiempo para componer, muchísimas ideas, muchísimos riffs, muchísimas, ¿cómo te diría yo? Sobre todo, si te das cuenta, y como supongo que todos los oyentes se estarán dando cuenta, muchísimos estribillos pegadizos y muy melódicos, ¿no? Todo eso estaba ahí, en una amalgama de ideas y tal. Y durante el confinamiento, pues fueron surgiendo los temas. Y se fueron estructurando, se les fue dando forma. Y cuando todas las medidas de confinamiento, de todas las medidas sanitarias lo permitieron, que fue por allá por el mes de junio, pues fue cuando realmente pasamos a dar el salto al mundo real, que fue donde realmente también todos los de la banda nos conocimos, porque algunos de nosotros no habíamos visto al resto de la banda nunca. Es que eso es curiosísimo, porque fijaos, sí, de verdad, o sea, había miembros de la banda que no se habían visto físicamente. Pues totalmente. Yo de hecho el único miembro de la banda que conocía, ya te digo, por mucho tiempo, es a Alex, a uno de los guitarras, pero yo no conocía ni a Juancar, ni conocía a Rubén, que por entonces era nuestro batería, ni conocía a Fran. Por ejemplo, pues no sé, Rubén también solamente conocía a Alex. Juancar y Fran sí se conocían entre ellos porque comparten otra banda. Pero bueno, que al final los cinco no nos conocíamos, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, en el mes de junio fue cuando pudimos conocernos, y allí fue en el local de ensayo donde empezamos a darle vida real a los temas que teníamos ya compuestos. Y básicamente los cinco temas que componen el EP, pues son temas que ya, digamos, su semilla inicial nació en el confinamiento. Por avanzar nuevas noticias, el programa, para quien lo esté escuchando en directo en la noche del jueves, porque ya sabéis que emitimos en otras muchas emisoras a lo largo de la semana, y quizá pues tú nos estés escuchando el lunes, el martes, el miércoles, cualquier otro día. Pero si nos estás escuchando en la noche del jueves, del 28 de enero, tengo que decir que para mañana ya hay buenas noticias en torno a Reverso, porque presentáis videoclip y bueno, pues lo tenéis ahí con mucho cariño y con mucho mimo preparado para ofrecerlo a todos los seguidores de la banda. Pues sí, mañana a las 8 de la tarde se estrena en nuestro canal de YouTube el videoclip, que además da nombre al título del EP, que se llama Ganas de Gritar. Y bueno, es un videoclip que empezamos a grabar por allá el verano pasado, cuando todas las condiciones sanitarias y de confinamiento lo permitían. Empezamos a grabarlo, pero bueno, luego con la segunda ola y ahora con la tercera ola y tal, pues tuvimos que ir interrumpiendo el rodaje, pues para poder adaptarnos a las medidas sanitarias que cada momento había, y pues eso de juntarse más de 10 personas en un momento, más de 6 en otro, otras veces no podía salir, otras veces las restricciones de horarios, etc. ¿No? Y bueno, pues ha sido un camino un tanto largo, porque ya te digo, empezamos a grabar el EP el verano pasado y lo pudimos terminar pues recientemente antes de esta última tercera ola. Lo que es el trabajo de grabación. Luego, el trabajo de edición en estudio, de postproducción y de montaje, pues bueno, pues ya se ha hecho en estudio tranquilamente y mañana lo estrenamos. Con muchísima ilusión, con muchísimas expectativas de ver cómo la gente va a aceptar este videoclip de Reverso. Y bueno, y creo que como un resultado, al menos para nosotros, pues bastante sorprendente y bastante ilusionante. Yo he tenido la oportunidad de verlo, he sido de las de las poquitas personas todavía que han podido verlo. Lo he visto en primicia, como anticipo de lo que efectivamente mañana ya todo el mundo va a poder ver. Y me parece extraordinario. Ya lo digo a todos los oyentes, no os lo podéis perder porque es algo que va a dar mucho que hablar y que os va a gustar. No voy a decir nada, ni un solo... Muchas gracias por la parte que nos toca, de verdad. Ni un solo detalle voy a decir a los oyentes, solamente que mañana... pues eso, a partir de las 8 de la tarde tenéis que estar ahí atentos a YouTube y demás y a ver el nuevo videoclip de Reverso, que estoy seguro de que os va a ocurrir como a mí, os va a encantar. ¿Qué proyectos os marcáis, Raimo, una hora para este 2021 que acabamos de empezar? Pues mira, nuestro proyecto inmediato es seguir componiendo temas, de hecho lo estamos haciendo y estamos en la dinámica de la composición. Pero nuestro máximo objetivo, y yo creo que más que objetivo es nuestra máxima ilusión, es que por fin se permita abrir a las salas de conciertos, por fin se permita la congregación de gente para ver y escuchar música y poder empezar a dar conciertos en directo. Porque hay una cosa que está muy clara, Reverso es rock duro, Reverso es una banda de rock que respira rock por los cuatro costados, pero somos carne de directo. Todos somos carne de directo y lo que más nos gusta en este mundo a nivel musical y yo creo que a nivel personal es subirnos a un escenario, entregar toda el alma que tenemos dentro al público y es lo que estamos deseando, poder tocar en directo. Por tanto, esa es nuestra máxima ilusión ahora mismo y nuestro objetivo. Y nosotros que estamos deseando de veros ahí encima del escenario y poder disfrutar de vuestra música, de la música de Reverso, que ya sabéis que acaban de presentar Ganas de Gritar, su primer EP, que va a ser el primero de seguro una larga trayectoria. Ha sido un placer tenerte esta noche aquí en el programa, muchísima suerte, ojalá que esto pase pronto y como decimos, podamos disfrutar de vuestra música en vivo. Pues nada, Julián, el placer te puedo asegurar que es mío, un saludazo enorme para ti, tío. Y bueno, para la audiencia que te sigue fielmente, pues otro saludazo enorme y un abrazo muy fuerte y que espero que muy pronto podamos vernos en la sala de conciertos. Ojalá, larga vida Reverso, un abrazo. Gracias a ti, Julián, un abrazo de... Y ya sabéis, los que estáis escuchando en directo y los que no estáis escuchando en directo, los que nos escuchéis cualquier otro día de la semana, ya se habrá estrenado, o sea que ya podéis recurrir a YouTube y poder verlo. Pero los que estáis escuchando ahora en directo, mañana se estrena el videoclip de Ganas de Gritar, Reverso. De Murcia, ahí estaban Reverso con Ganas de Gritar, el tema con el que terminábamos esa entrevista y además el tema del que publican videoclip. Más cositas. Hay un disco, el último de Radio Crimen, con un título, bueno, fantástico. Las peores cosas imaginables están sucediendo ahora mismo. Todo viene de un tatuaje. Restos de metralla. Radio Crimen. Con sucia y total impunidad, puestos de cocaína, los halcones nos vigilan, autoridad nos dará igual que ladres y que digas que todos somos terroristas. Reacción, alguien que ser Dios. Criben, Restos de Metralla, para su último disco. Bueno, más cositas. A continuación suenan The Ribbons y esto que se llama Hey You Baby. Los Every Night han presentado nueva canción en estos días, ya te la hemos ofrecido también en alguna ocasión en el programa. Hoy vuelven a sonar con La Pacha. Son Every Night. Siglos de minas y cuevas, sombra de la luna nueva. Hoy quemarán en su hoguera sus garras de conquistador. Oigan, la ciudad despierta, los tambores de la selva. Oigan aullando la tierra. La vaca no se pisa, la vaca se respeta. Con los coyotes en vela caminamos hacia la ciudad. Fuimos pisando la arena en las noches frías del salar. Nuestro caudillo Sus garras de conquistador. Oigan la ciudad

¿Cómo han vuelto los Trastiende RC, que también pasaban por el Con Fuerza Heavy hace poquito? Bueno, lo que viene ahora es 2, el nuevo disco de los Drunken Buddha. Ya les conocimos con su primer trabajo y nos enamoraron. Ahora vuelven con temazos como esto que suena. Beavers Bridge, ahí están sonando Drunken Buddha. Drunken Buddha, más que recomendable ese 2, nuevo disco que acaban de publicar y que es una auténtica gozada. Yo ya lo he disfrutado unas cuantas veces y me he dado cuenta de que va a ser de mis discos de este 2021. Bueno, continuamos y lo hacemos ahora acercándonos hasta la nueva obra de Aria Ignis, Kevin Pérez, con pasado, presente y futuro. Nueva grabación que acaba de publicar en estos días y que se abre con un alzamiento al sol, como este que vas a escuchar ahora mismito, y que continúa con una canción, la que abre después de esta intro todo el trabajo y que se llama Emanando Veneno. Aria Ignis, pasado, presente y futuro. (Risa) gente cerca, me repulsa tu disfraz. No soportas el verme triunfar, odiando el brillo de mi universo. En tu vida algo funciona mal. Carroñero, buitre, la calamidad. Huye lejos donde quisiera. Que tiemblo y pienso, ¿cómo has llegado hasta aquí? Tan podrido estás, vuelvo, puedo. Solo me queda decirte que para mí enterrado estás. De los gusanos eres el manjar, codiciando el brillo de mi universo. En tu vida algo fluyó. Se cuentan en el disco que las canciones que, o mejor dicho, el disco nos dice que tienes entre tus manos contiene trabajos y canciones que por algún motivo finalmente terminaron quedándose fuera de los discos anteriores. Pues así es como nos presenta Kevin Pérez, Aria Ignis, pasado, presente y futuro. Adventus han publicado ya su primer álbum. Y después de lanzarlo a la venta, está recibiendo críticas sensacionales. Hay canciones como esta, Dame una razón. Desde morir y renacer. Esto es lo nuevo de Adventus. Dentro de 2 semanas les tenemos aquí en el Confuerza Heavy. No, no, no. Dame una razón, los Adventus con su nuevo disco. Bueno, y esto se llama My Universe, se incluye en Life, el último disco de Jairo González, que lo presentaba también en el Con Fuerza Heavy. Además tuvimos el sorteo de discos incluso. Fantástico trabajo, Jairo González, desde Life, My Universe. Sensacional, Life, ese disco de Jairo González. Bueno, pues ahí lo dejamos para continuar con Harakiri for the Sky, con este Maere que están publicando también en estos días, así es como suena. Thank you. no tiene desperdicio. Harakiri, Harakiri for the Sky, ahí está sonando ese nuevo disco. Bueno, más cositas que te presentamos. A ver, mira, esto que viene ahora, esto que suena así, de esta manera, pertenece a Blood the Trilogy, el nuevo disco de los Dunkelmind. Es un nuevo EP con un ambicioso proyecto que no va a dejar a nadie indiferente. Nos cuentan que tras la publicación de las dos partes de Memory, los madrileños ahora nos sorprenden con un nuevo EP dedicado a la figura de Vlad el Empalador. Concretamente está disponible desde el pasado 15 de enero. El disco, como te digo, se llama Blood the Trilogy y, como su propio nombre indica, es una nueva trilogía conceptual de 6 capítulos y 3 partes en la que Dunkelmind rememora y celebra la vida y mito de Vlad Tepes en su camino hasta convertirse en Drácula, la figura vampírica más conocida de la literatura y el cine contemporáneos. Bueno, pues vamos a escuchar a Dunkelmind con esto que se llama The Shadow of the Dragon. I'm not Pues ahí, a la sombra del dragón, lo nuevo de Dunkelmine. Y nosotros que continuamos también con más temas nuevos, más estrenos en el Conforza Heavy. Por ejemplo, lo nuevo de Morphium. Tránsito es el tercer single del nuevo EP de los madrileños 51 grados. Tras puzzle y cero, llega nuevo tema. Este que te digo, el tránsito. Siento que se vuelve a escapar la sombra del ayer. El dolor ha vuelto a anidar dentro de mi ser. Una vida pasa a fugar. No pierdas tiempo en pretender. Yo nunca supe cómo guardar la luz que emana de dentro de ti. La voy a buscar, la voy a buscar en mí. La voy a buscar, la voy a buscar en mí. Nuevo de 51 grados, ahí estaba el tránsito. Bueno, más cositas. Martín Sánchez acaba de publicar nuevos temas y entre ellos se encuentra Estado de Excepción. A todos tus caracteres, sé prudente en los foros y las redes. Analicemos tus eufemismos, puedes estar enalteciendo el terrorismo. Estado de excepción, velando por tu bienestar. Coacción y represión para evitar un mal mayor por tu seguridad. No digas esto, no hables de aquello, niega tus principios y tus fundamentos. Mejor callado, mejor ausente. Puedes vivir resignado eternamente. Estado de excepción, velando por tu bienestar. Coacción y represión para evitar un mal mayor, por tu seguridad. Bienestar, coacción y represión, estado de excepción, velando por tu bienestar, coacción y represión, para evitar un mal mayor, por tu seguridad. Martín Sánchez, estado de excepción. Y lo que viene a continuación es pues uno de los temas que se ha incluido en Futuro Imperfecto de Heiser. Esa nueva grabación, esos nuevos lanzamientos que está publicando la banda y que nos ha dejado, bueno, pues temas como, por ejemplo, el que anticipa pues un nuevo disco que verá la luz muy, muy pronto. Esto, Sigo Vivo. Heiser. Señoras y señores, con todos ustedes, Heiser. suena, ¿eh? Heiser, ahí están. Pues eso, anticipando el nuevo disco de la banda. Y esto que viene a continuación es Nest 2. Después de Nest 1 ha llegado el nuevo EP para una banda llamada Terriculum Avium, una banda de Ávila, de metal instrumental y progresivo, que acaban de lanzar en el 2019 esa primera parte de Nest y en este 2020 pasado la segunda parte con 4 temas, como este Move of the Group, Terriculum Avium. Of the Group, la música de los Terriculum Avium. Bueno, se acaba de publicar un videoclip para un clásico ya de los Berserk, un tema que incluyeron en su primer álbum, El Dilema del Erizo, que editaban en 2015 y que ahora han regrabado con una nueva versión 2021. Berserk, lo que fuimos. Historias que se perdían en mi garganta. Tuve voluntad de hierro, tus golpes ahora me esquivan. Ya no vivo encadenado a tus alas. camino. Lo que fuimos. Los dedos. Versión 2021. Acaba. Para el tema de los Versoix. Bueno, me llamaba la atención que en el correo que nos enviaban del sello discográfico nos decían: ¿qué canción puede gustarle a tu suegra, a tu padre y a ti? Snake Sister piensan que Digan lo que digan, de Rafael, es el chute que todos necesitamos ahora. Y han hecho una versión de lo más doom de esta canción de Manuel Alejandro llamada Digan lo que digan. Versión de Snake Sister del tema de Rafael. Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras y es mucha. Pues eso, que digan lo que digan los demás. Snake Sister haciendo un cover del clásico cantado por Rafael, el clásico de Manuel Alejandro. Vamos hasta el último de Síncope. Por pensar le dio al hombre. La banda de Vito nos habla de un país. Un país como este. Vivo en un país. Vivo en un país donde es más importante gritar gol que gritar justicia. Vivo en un país donde es más importante tomar el sol que tomar las calles. Y es que vivo en un país que da risa. Vivo en un país que da pena. Vivo en un país que no avanza y se pisa. País que desquicia. País que cabrea. Vivo en un país donde es más importante ayudar a los bancos y a las personas. vendernos la moto que no funciona. País con privilegios, sobre todo para la corona. Y es que vivo en un país que da risa. Vivo en un país que da pena. Vivo en un país donde el gobierno asfixia a un montón de familias que atesoran deudas. Vivo en un país del que te tienes que ir a buscarte la vida. Vivo en un país que te deja morir aunque parezca mentira. Vivo en un país que no es pa' vivir. Nos quiere ignorante en el país de Cervantes, de gigantes y molinos. Vivo en un país que nos quieren reír, mansos, calladitos, borregos. Vivo en un país que al medio hemos de abrir. Se largue el tufo y entre aire nuevo. Y es que vivo en un país rancio y viejo, que aún lleva en su pellejo la cruenta raíz de una dictadura. Vivo en un país de cunetas con muertos que tan solo quieren. Arreglan los bares. Los Síncope. Hablando de un país. Un país que podría ser este. Atentos a las señales. Me compré un disfraz de superhombre. Di una mano de pintura azul. Robé una corona. Fui de buena persona desde que apareciste tú. A veces eres rock and roll, a veces blues. Me acostumbré pronto a los microinfartos, a tus subidas y bajadas de tensión. Como no tengo palacio, hay días que me falta espacio. Hoy eras todo tú. Tus malos humos perjudican seriamente mi salud. Necesito que frenes o que cambies las señales. No más noches en cuarto creciente de la luna. Compré perdices para el final de esta canción. Fui de poeta traslochado, los floristas me arruinaron y aún durmiendo en tu colchón. Estoy más cerca de Saturno que de tu corazón. Necesito que frenes o que cambies las señales. No más noches en cunetas donde siempre se hace tarde. No más choque de lo que contaré.